AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, abajo, muchachos! ¡Toma huevo, que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda otra. ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos. Dale, pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra de lunes. Arriba, arriba, arriba, recién empieza la semana, vamos a ponerle onda empezando con el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí muy bien acompañada ahora porque ya cada vez somos más al aire. Bienvenido nuevamente Julián Saud, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bienvenido a Damián Kotz, que lo hemos extrañado. Buen día, ¿cómo andan? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Ah, espectacular. Ahí en la patria de Arroyo se la pasa muy bien. Ah, bueno. ¿La patria muy bien. De Arroyo Salgado? No, Mar del Plata. Ah. Mira todo bronceadito, Tiene un color caribeño importante. Ahora vas a tener que salir con el DNI, Más, cuanto más moreno estés, mejor es la razón para que te pare. Tengo que hacer el nuevo, por suerte, ahora que Frigerio puso todo en orden, lo puedo hacer rápido. ¿Vos decís? Y sí, anduvo ahí diciendo que gracias a él ahora se puede hacer el documento. Se sabe. Bueno, veremos. Saludo a Luciano Castro en la operación técnica y a Pablo Diz, como siempre, en la producción y a toda la gente de la revista Amartya. Te digo que son las 9:13 de la mañana, aquí en la ciudad de Buenos Aires hay 23 grados 1 y también te comento que podés llamarnos al 4524-7816 y nos decís absolutamente lo que quieras. Estamos en Twitter, arroba revista Amartya, y en Facebook, Amartya Revista. Nos escribís y lo leemos al aire. Qué fin de semana, ¿no? Así como de dejar de ser prófugo. A pura fuga. a pura fuga. Pero la verdad que creo que el protagonista del fin de semana fue el periodismo de Crónica, ¿no? Nos hizo reír mucho. Y para el que no lo sabe, ya está confirmado que, o por lo menos parecería que sí, que detuvieron ya a la nata, al otro, el hermano, y Esquilazi. La nata con una sola T, el otro está en Miami. El otro está en Miami. Esquilazi es el Toto, es el Italia 90, ¿no? Que hacía todos los goles. Parece que sí, que... Pero la policía de Bullrich sigue buscando, pero parece que Santa Fe... pero fue Santa Fe, fue la policía de Santa Fe la que los detuvo. Bullrich, no sé si le avisaron a Bullrich, pero habría que alguien, si tiene el teléfono, que le avise que están detenidos. ¡Bullrich! ¡Teléfono para Bullrich! No, pero fue realmente un papelón lo del sábado, teniendo en cuenta de que con la noticia lo que hicieron fue levantar el cerco. O sea, durante 2 horas, que nosotros, hombres de a pie, creímos que estaban capturados, las fuerzas policiales levantaron el cerco. O sea, les dieron más tiempo para seguir avanzando. Y además con la noticia, que era lo que no sabíamos, que el operativo del Ministerio de Seguridad estaba en Provincia de Buenos Aires. Si no fue por el bache, que ese es el gran héroe de este fin de semana. De este lío, ellos estaban a 600 kilómetros de donde estaban todas las fuerzas de seguridad. O sea, realmente un papelón, obviamente uno no es especialista, no habla desde un lugar de hacer leña del árbol caído, pero sí... Pero, por ejemplo, hay algo que sí de sentido común. Si a vos te llaman y te dicen, están detenidos los tres. Vos, lo primero que hicieron fue salir y ponerlo en el Twitter. O sea, lo primero que tenés que hacer es tener un dato certero de confirmarlo. Porque además eso fue lo que implicó que se levantara el cerco. Y hoy, gracias a la Policía de Santa Fe, que no era parte de la búsqueda de estos prófugos, se los pudo capturar. O sea, hay altas sospechas de que en definitiva, no sé si se los quería encontrar. No, uno no quiere ser malintencionado, pero si estabas a 600 kilómetros de lo que pasó, que cuando encontraste uno, levantaste el cerco, y que cuando ya los tenías ahí, porque sabías que estaban ahí, cuando lo viste a confirmar, se lo detuvo parte de otro cuerpo policial, la verdad es que o lo hicieron muy mal, o no había intenciones de encontrarlos. No sé, por lo menos dejar esa sospecha. La verdad que con Pato Bullrich uno nunca se deja de sorprender. Hablando de nunca se dejan de sorprender, bueno, en este preciso momento, hace minutos empezó el programa de Víctor Hugo Morales y acaba de anunciar que lo echaron de Radio Continental, lo anunció él mismo, también me lo acaba de confirmar una amiga que justo puso Radio Continental y dijo que, bueno, que se terminó su programa, por lo menos en Continental. Obviamente es Víctor Hugo, quizás consigue lugar en alguna otra radio o algún medio acá, de Uruguay. Tenemos un lugar. Bienvenido sea a Radio Rebelde. Tenemos una silla, Víctor Hugo. Hay que ofrecerle. Es un golpe duro. Lo de Víctor Hugo es algo que digamos, de alguna manera los grupos concentrados vienen intentando hace muchos veranos. Lo que escuchamos Víctor Hugo, sabemos de que todos los veranos es un conflicto el tema de volver a generar el contrato con Continental. Y que siempre él, el mes de enero es un mes de negociación siempre muy duro. Y él ya había anticipado que había mucho dinero para poder pagarle el espacio para que se vaya. Porque como todos sabemos, está en juicio con Mañeto por el tema de los goles que mostró en televisión y que eso le está trayendo muchos dolores de cabeza. Así que se estaría confirmando esto, que sería un golpe más, digamos. ¿Por qué un golpe más? Porque no es joda. Continental es una radio que tiene mucha potencia, digamos, tener un tipo como Víctor Hugo entre, ¿cómo se llama el doctor? Nelson Castro. Nelson Castro y el muerto de hambre de... Antes estaba Bravo, no sé quién estaba. Está Bravo, sí, sigue estando Bravo. Una musiquita insoportable, con todo el respeto. Aquí llegó. No, es esa, exactamente. Que hay que ir corriendo a la radio para apagarla. Sí, que golpear la radio contra algo. No, pero esto es real, lo acaba de anunciar el mismo Víctor Hugo, como les decía. Seguramente en ese espacio o se va a generar un nuevo contenido o va a quedar parte del equipo de Víctor Hugo haciendo un programa parecido, que en realidad sin Víctor Hugo es casi lo mismo que nada. Pero bueno, más allá de eso, vale acotar que Continental, fuera de Víctor Hugo, no había una voz disidente. La programación era casi toda la misma. Todos decían lo mismo, todos pensaban lo mismo. Muy parecido a veces a Del Plata, ¿viste? Del Plata igual tiene un poco más de variedad. Pero Continental es como casi como Mitre, en ese sentido. Que no tiene otras voces. Claro, el espacio ese es muy, muy, ¿cómo se dice? Además son cuatro horas de programa, es un montón. Lo quiere todo el mundo, aparte van a poner a cualquiera, eso olvídate. El tema es que no esté Víctor Hugo, ese es el objetivo. Es seguir cercenando, seguir cortando. O sea, en esta práctica de ir cerrando los lugares, me parece que eso no hay que dejar de prestar atención. Imagínate, un tipo que a las 9 de la mañana por una radio más escuchada del dial salía a los huesos, salía a los dientes. Y bueno, los muchachos, la policía mediática de Macri está moviendo la pauta y evidentemente son muy eficaces para eso. Bueno, a todos los oyentes de Continental los invitamos a sintonizar a M740, Radio Rebelde. Aunque nos quede un poquito grande, ¿no? Pero bueno, hay que robar público. Qué cagada. Pero bueno, creemos que Víctor Hugo ya estará pensando qué hacer. Seguramente, sí, seguramente. Y hay que ver si es definitivo también. No es la primera vez que ha anunciado así una bombita. Hay que ver en las próximas horas qué pasa. En el 2012, si no me equivoco, hace muchos años que Víctor Hugo estaba en Continental. Sí. En el 2012, si no me equivoco, hubo también un tema así. Todos los años pasa. Y él anunció que no iba a estar más en Continental. Y sin embargo, hubo una renovación de contrato. Y finalmente. Porque es lo que pasó con Navarro. Es la cantidad de llamados, la gente llamando y exigiendo, hace que los tipos revean, porque es un público concreto, es una cantidad de publicidad enorme que maneja Víctor Hugo, ¿viste? Que solamente la voz, es toda una economía, que seguramente no les interesa, porque el objetivo es político, no tiene que ver con que si Víctor Hugo es o no una voz para esa radio. Claro, claro. Hay muchos intereses. Y además ahora controlan toda la pauta. Eso le genera un apriete fenomenal. 9 y 20 de la mañana, 23 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser calor hoy, ¿eh? Hay que prepararse para casi 30 grados de máxima para la tardecita de hoy. Más o menos a las 4 de la tarde vamos a llegar a la máxima. Después va a volver a bajar, pero va a estar fuerte el sol. Y hay que decir también que hace breves minutos se conoció la noticia de que falleció David Bowie. No sé si se habían enterado mis compañeros. Oh. ¿Te estás enterando ahora? No, me acabo de enterar. Ah, bueno. Yo me enteré por Delia. Ah, bueno, yo me enteré por Twitter. Se merece... Dije, no puede ser cierto, lo empecé a chequear y sí. Me imagino que se merece un tema, ¿no? Estamos en eso, estamos en eso. Es más, el productor ya trajo un millón de temas para ver cuál de todos ponemos. Uno en castellano. Es complicado. ¿Tenemos uno ahí? ¿Tenemos uno ahí preparado? Listo, listo, listo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tenemos uno? Bueno, dale, dale, ponelo. No sabía qué hora era, no había luz, solo prendí una radio. ¿Qué tal? Buen día. Te voy a pedir 2 kilitos de vacío, por favor. No, ¿sabés qué vacío no me quedó? Oh, qué lástima. Bueno, dame entraña. Uy, qué pena, che. Tampoco. Bueno, entonces, tapa de asado. No vas a creerla. Acabo de vender la última recién. Te puedo creer. ¿Y qué te quedó? Te puedo dar una tapa de nalga que es un despelote. ¿Tapa de nalga para tirar a la parrilla? ¿Te parece? Como quieras, ¿eh? Si no, anda acá a la vuelta y comprate unas pastas. No, está bien, dame la tapa de nalga. ¿Y sabes qué? Agregamos unos chinchulines. Chinchulines nada. Bueno, riñoncito. Tampoco. Bueno, ya fue, mira, dame molleja. ¿Está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh. Bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, comemos pernil. hagamos un asado. Tomemos fuerte y seco. Hagamos un asado. Tomemos fuerte. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos un asado. Y 26 de la mañana, si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816, es el número de Radio Rebelde AM740. Y si pensaste que nos equivocamos, no, estábamos escuchando un tema de Bowie, pero interpretado en castellano por Jimena López Chaplin. El nombre del tema en inglés era Starman, y obviamente en castellano Hombre Estrella, así que si lo quieren buscar, está por allí, por internet, seguramente lo van a poder bajar. Señores, hablemos seriamente. Aunque no nos salga. Aunque no nos salga. Aunque no nos salga. Estuve pensando en estos días cuántas cosas han sucedido mientras estuvimos persiguiendo a los prófugos las 24 horas por la pantalla de la televisión, ¿no? Me estuve planteando esa cuestión. Han pasado varios días de esta situación de prófugos y han pasado cosas graves. Graves. Cuénteme que yo estuve... Usted tuvo la suerte de no enterarse. Sí, por suerte no había televisión ahí donde estaba. Empezando por los despidos y terminando por la terrible represión que hubo en La Plata, que no es la primera desde que Macri es presidente, la verdad que hay una manera de no hablar de las cosas importantes que es preocupante, pero igualmente lo que pasó en La Plata no lo pudieron ocultar. Varios medios lo tuvieron que cubrir y hacerse cargo de eso. Incluso se han entrevistado a varias personas que estuvieron en la represión de La Plata, por ejemplo. Y la verdad que me parece que no hay que dejar de lado esas noticias, hay que recordarlas todo el tiempo, como para que se sepa que no es lo único que pasa, que esta gente se está escapando, que tampoco sé si se está escapando, porque la verdad que es todo tan ilógico la manera en que se van conociendo las novedades del tema prófugos, que pareciera que en realidad los tipos hacen algo y los medios lo dibujan y en realidad quizás están tomando un mate al lado de la nata Miami y ya está. Sí, yo no recuerdo la verdad en qué momento el narcotráfico empezó a atacar a nuestro país. Creo que el primero fue Massa, que nos avisó que había narcotraficantes. Después en el debate... De repente también el tema del narcotráfico era lo que más le importaba a la gente y ahora directamente es un tema de gobierno. Y a mí lo que me da un poquito de miedo, más allá de que estas cosas obviamente se utilizan para ocultar otras, es que, digamos, te instalan el problema y después te venden la solución, ¿no? Es un poco la lógica del capitalismo y de lo que este gobierno neoliberal nos viene a imponer. Nos vende un problema que tiene 4 o 5 pasos para resolverse y después te venden la solución que te viene con las instrucciones, todo. Entonces a mí me preocupa eso, porque estamos... ¿Desde cuándo tenemos que estar hablando de estos tres pelotudos? Está todo bien, yo no quiero, digamos, empezar a... No quiero decir que esto sea una pelotudez, pero sí, la verdad que hay cosas mucho más importantes. Somos 42 millones de argentinos. Uh-huh. Y hay una gran parte de esos 42 millones que tienen problemas, que empezaron a tener problemas con este gobierno. Desde los despedidos hasta los que todavía no perciben, pero van en... Bueno, les doy un ejemplo. Yo estuve en un barriecito cerca de Mar del Plata, y muy cerca de Miramar también, y estaban recalientes porque la temporada no empezaba. O sea, fue la peor temporada en muchos años, esta temporada. Y sea, entonces, ya se empieza a sentir. Y esto no es nada. De acá a mediados de año vamos a tener quilombo y no vamos a ir a la plaza solamente a defender algunos escudos. Se van a sumar los desocupados. Acostumbremos, ¿no? Pues vamos a tener que inventar una nueva forma de piquete acá, ¿eh? 9:30 de la mañana, vamos a la tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes. lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Es hermoso! ¿Cuánto tiempo tiene? Va a cumplir un año. ¡Ay, no! ¡Es una preciosura! ¡Hola, bebé! ¡Ay, qué le facha! ¡Qué le facha! ¿Quiere la papa? ¿Quiere la papa el nene? Oh, ¡ay, me lo como! ¡Mira cómo se ríe! ¡Hola, hermocho! ¡Hola! ¿Dónde está tu ojito? ¿Dónde está el ojito? ¡Acá está! ¡Acá está! ¿Querés pacha? ¿Querés el pete? ¡Toma el pete, gordito! ¡No, no llores! ¡No llores, bebé! ¡No tiene que llorar! ¡No tiene que llorar! ¡Es que bebé, ¿qué necesita? ¡Ay, me parece que tiene sueño! ¿Puede ser? ¿Sabés que no? Se puso a llorar porque no le gusta que le hablen como si fuese un pelotudo. A los bebés no hay que tratarlos como idiotas. No son cachorritos de perro chihuahua. Hoy son niños. Mañana van a ser adultos que voten. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Y 34 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 45247816, es el número de nuestra radio, para que nos digas absolutamente lo que quieras, o nos escribís por @revistamartia en Twitter o a Martia Revista en Facebook. Ya le damos la bienvenida a Emilio Rivera. Buen día, Emilio, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes y feliz año nuevo. Ah, bueno. Piaste. Bueno, pero es mi primer programa, este año, con lo cual es lo que corresponde. Corresponde decir que no se pierdan el primer programa del año de Emilio Rivera, por favor. Es imperdible. Sí. Nosotros empezamos el año un montón de veces. Claro. Nosotros empezamos el año siempre después del fin de semana, ¿viste? Un fin de semana terrible. Es como una resaca el año. Hay que volver a empezar. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo te En términos generales, en lo personal, muy bien. Pero la verdad que preocupado con varias cosas de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Por un lado, hay un tema episódico actual que tiene que ver con la recaptura de los fugados, de los prófugos. Yo decía ayer que la noticia dio un vuelco inesperado. Dice, esperemos dos vuelcos más y los agarramos a los tres, ¿no? Entonces, ¿por qué uno que en principio está del lado de la ley toma con cierta ironía, con sorna, este episodio? Bueno, por la desmesura con la que el gobierno nacional y provincial han tomado este tema, ¿no? No, porque la recaptura de un personaje que fue central en la definición de las elecciones de la provincia de Buenos Aires no fuera importante, sino porque cuando uno ve la foto de Patricia Bullrich y de Cristian Ritondo y de la gobernadora Vidal, mirando un mapa de la provincia de Buenos Aires y con punteros en la mano, a mí me remedaba escenas de, supongo, de Napoleón y Josefina antes de alguna batalla importante, porque sinceramente es una desmesura el tratamiento y el intento de generar un acontecimiento cuando en realidad forma parte de su propia torpeza, ¿no? El segundo aspecto de la desmesura tiene que ver con pensar en el narcotráfico. Yo no digo que estas personas sean inocentes, la justicia los ha condenado, pero de ahí a pensar en el narcotráfico, no tenían un GPS estos muchachos, ¿no? Terminaron, en realidad a Martín Lanata no lo capturaron, sino que se entregó él en una comisaría de un pueblo de 5.000 habitantes donde no lo estaban buscando, donde las fuerzas de seguridad se enteraron por un informante de la captura, y tan es así que cuando llegan los primeros policías de civil a Callastá, que una ironía del destino, ¿no? En paraguayo, en guaraní, quiere decir hasta aquí llegué, no les permitieron entrar a la comisaría a los primeros, a los adelantados de las fuerzas federales, porque no sabían de quién se trataba. Ese es el incordio en el cual el equipo que dijo el presidente Macri se manejaba. Pero cuando uno habla de narcotráfico, me parece que están intentando justificar medidas y acciones que no se corresponden con la realidad. Cuando uno habla de narcotráfico, podemos ver el ejemplo de lo que es lo que pasó en México, ¿no? En Sinaloa, donde un capo narco se escapó de una cárcel de máxima seguridad, también seguramente con complicidad interna, pero los tipos hicieron un túnel de 1.5 kilómetros y salieron justo abajo del baño donde había una cámara de seguridad inutilizada. Y estos muchachos no tenían un GPS, o sea, tuvieron que robar camionetas, fueron dejando pistas detrás de otra. Cuando los encuentran por primera vez en San Carlos, creo que se llamaba el pueblo, estaban en una tapera, sin luz. Digo, si eso es el narcotráfico, la policía de la provincia de Buenos Aires lo va a poder resolver muy rápidamente. Lo que ocurre es que no es el narcotráfico, sino que son unos sicarios, un grupo de tipos dedicado a matar, seguramente para los que le paguen. Pero de ahí a pensar que estamos en presencia de que estos tipos son narcotraficantes, me parece que hay una enorme distancia. Por eso los memes, toda la sorna con la cual en las redes sociales circularon con respecto a todo este tema, ¿no? Y que puso en crisis a la provincia de Buenos Aires, y que me parece que es el primer signo que esta gente que hoy nos gobierna tiene que empezar a comprender que la realidad va por un lado y el discurso con el cual ganaron las elecciones va por otro. Entonces deberán empezar a ajustar el discurso de los focus group a lo que es la realidad y ver cómo operan los factores de poder, en este caso la provincia de Buenos Aires, el servicio penitenciario y la policía provincial, ¿no? Y después los desajustes que se dieron entre las fuerzas. Ayer yo escuchaba a un superior de gendarmería pidiendo 20 handys para poder comunicarse entre sí en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, y el tipo decía, no estamos pidiendo 2 millones, estamos pidiendo 20, hace 10 horas que lo pedimos y no nos llega nada, y no estamos en Júpiter, estamos en Quilmes. O sea, que mostraba, en el mejor de los casos, la ineficiencia, ¿no? En el peor de los casos, la pelea por el territorio, por los negocios que esto implica. Después, queridos amigos, hoy hace un mes que asumió Mauri, porque, bueno, ayer fue el día del balcón, donde vimos sus dotes merecedoras de ir al Bailando, de primera vez, ¿no? Al Bailando de la vez. Y las dotes de la doctora o de la licenciada Michetti, remedando pobremente a Gilda. Pero bueno, hoy es el primer día, digamos, hoy es un mes del primer día de gobierno. Y en verdad, por lo menos en mi opinión, hay cosas que esperábamos del macrismo. Toda su política económica no nos causa, en verdad, ninguna sorpresa. Aunque sí, por lo menos en lo personal, el tratamiento antirrepublicano, ¿no? En verdad todos pensábamos en la posibilidad, y es más, hasta deseábamos, ¿no?, la posibilidad de una derecha democrática, una derecha tolerante, una derecha dialoguista, que nos permitiera, en el marco de la democracia, discutir los modelos de país. Moderna. Una manera moderna, como uno pensaba, como creíamos que podían llegar a ser, ¿no? Pero no, el macrismo es la derecha tradicional con el ADN recargado, o sea, el ADN recargado en la medida que tiene la legitimidad política fruto de su elección mediante los votos, que hace que nos digan ellos a nosotros, si uno tenga que morderse los codos, bueno, ganen elecciones, ¿no? Pero todo lo cual no obsta para que uno deba rápidamente poner y prender las luces de alarma frente al pisoteo que hacen a la República y a la Constitución. Parece mentira que nosotros los peronistas estemos hablando en estos términos, ¿no?, cuando siempre nosotros éramos los burros, los bárbaros, los que corríamos por encima de la democracia y de las instituciones. El primer mes, el balance creo que tiene que ver con la confirmación de una política económica que suponíamos claramente neoliberal, claramente destinada a desfinanciar el Estado para endeudarlo, y desde allí uno puede encontrarle la lógica a este gobierno, y el incumplimiento de su concepto de diálogo y consenso, ¿no? Y el tercer aspecto tiene que ver, me parece, con la crisis incipiente que comienza a gestarse en el peronismo y que rápidamente se va a trasladar, de no acotarse esta crisis, al Frente para la Victoria. El fin de semana pasado vimos el encuentro de Massa, Urtubey y Diego Bossio, que la verdad me sorprende, por lo menos uno lo tenía parado más en una opinión, en una posición bastante más dura del kirchnerismo, ¿no? Alguno dijo por ahí que lo mandó Daniel. Esa es una pregunta para Iván. ¿Quién es Bossio? Pues Bossio no aparece, no es un hombre que venía caminando por la calle. No, claro, Bossio ha sido uno de los gestores de la política, de los gestores centrales de la política del gobierno de Cristina, en la medida que manejó el presupuesto del ANSES, y de ahí se pudo financiar el Procrear. Pero digo, ¿de qué espacio político viene él? No lo sé. Es un tipo joven, tiene 30 y pico de años, con lo cual, creo que tiene 36 años. Sí. Con lo cual, si el tipo fue funcionario en los últimos 10, tenía 25 años. Yo lo identifico por lo que fue su gestión y por lo que fue su discurso como gestión. Y la verdad que me sorprende su participación en esta mini cumbre, ¿no? Habrá que ver cuál es la repercusión que esto tiene al interior del peronismo, qué espacio, qué avance puede lograr esta tríada, de los cuales quedan ahí el padrino de la Sota, que está por afuera, que no fue, Das Neves, que no estuvo pero mandó representante, uh-huh, y no pareciera que mucho más que eso, ¿no? Yo vislumbro una crisis política en el seno del justicialismo, en la medida en que se cuestiona la conducción, y una crisis de identidad en la medida en que los cuestionamientos no aparecen desde un posicionamiento de cómo mejorar los errores, sino directamente desde una posición política diametralmente opuesta, en el sentido de cerremos la historia, demos un paso, miremos para adelante, basta de mirar hacia atrás. Me parece que ese es el desarrollo de la crisis. Creo que hay algunos aspectos como para ser moderadamente optimista de cómo se va a resolver esto. Como siempre, y perdón por la jactancia, pero de nuevo, nuevamente, la posibilidad o no de gestar un proceso de avance depende de lo que ocurra en el interior del peronismo. repito, el peronismo solo no alcanza, pero sin el peronismo no hay ninguna posibilidad de avance serio y consolidado. Me parece que va a tener que lidiar con la plaza del 9 de diciembre, esa multitud que acompañó a Cristina, pero si esto se resuelve en la interna del Partido Justicialista, bueno, me parece que muchos sectores que miraban de costado la interna del justicialismo van a tener que tomar una posición e involucrarse, porque acá lo que se trata es de defender el proyecto nacional, ¿no? El lunes que viene te venís con la ficha de afiliación. Está como Moreno, viste, que van a afiliar. Y sí, pero es una discusión. Es un dato de la realidad. Siempre lo decíamos, ¿no? Cómo cambian las cosas, ¿no? Uno pasó de marchar en contra del pago de la deuda externa a decir muy bien el desendeudamiento de este gobierno. Claro. Es decir, el PJ era el ariete de la represión y los 90, a decir, bueno, hay que meterse en la interna del PJ, habría que meterse, es una pregunta, ¿no? A sectores que por ahí no venimos de ese palo, igual nos interpela, digamos, lo que está diciendo vos nos hace como algo, nos hace ruido, digamos, decir, mirar para otro lado, decir, bueno, a ver qué deciden los compañeros. Ustedes fíjense, ¿no? Por lo menos es importantísimo los acontecimientos que han ocurrido en Parque Centenario, en Saavedra, en Villa Gesell, en Córdoba, ayer en Parque Rivadavia. Ahora, yo tengo la sensación por los mails, por los tweets, por los WhatsApp que recibo, que se trata de un núcleo activo, lo que uno podría llamar una minoría intensa. Si somos los 10.000 que vamos a todos lados, y la verdad que nos podemos sentir muy contentos entre nosotros, que nos vemos, nos damos besos, nos abrazamos, qué alegría que estamos de nuevo juntos, eso, pero si no interpelamos a nuevos sectores y no entendemos dónde está la disputa política, me parece que va a pasar como a viejas organizaciones de hace 30, 40, 50 años atrás, llenaban el Luna Park, pero era todo su activo, y cuando iban a elecciones sacaban el 0.5%. Entonces claro, decían, no, yo era Luna Park. Sí, sí, pero no era como el peronismo que llenaba la cancha de River con 50.000, 80.000 personas, pero había 4 millones que estaban dispuestos a votarlo. Entonces me parece que acá hay una... que esta es la discusión que viene. Y Cristina, porque me parece que es también... sin ponerla a Cristina, digamos, la digamos así, digamos, que ponerle el premio de que va a ser la que va a resolver todo, la que va a poder cerrar todos los debates, pero la verdad que es un actor que se la está subestimando, o por lo menos intenta decir que ya está, que se fue a la casa, de muchos, digamos, de los medios y de muchos sectores de la política, pero es un elemento que hay que tener en cuenta, porque otra vez nos subestiman o la subestiman, y yo creo que es un personaje que si llega a aparecer en televisión en el momento oportuno podría marcar de vuelta la cancha. Absolutamente. Miren, uno a veces tiene grandes confusiones, porque hay momentos de duda, de incertidumbre, que uno no sabe para dónde ir. Entonces yo lo que hago en esos casos es leo La Nación. Y cuando La Nación me dice, claro, exactamente hago lo contrario de lo que La Nación me dice. Entonces cuando uno ve cuál es la política de ninguneo y olvido hacia Cristina, y yo, perdón, ¿no? Me acabo de confundir, no hay ninguneo ni olvido. Va a haber, me parece a mí, a partir del 1 de marzo, una fuertísima campaña destinada a ponerla a Cristina en la picota y hacerla desfilar, si pueden, por tribunales. O sea, este proyecto político no se va a consolidar en la medida en que no sean capaces de dividir al movimiento nacional. Y para eso tiene que atacar su máxima figura. Yo no lo viví porque yo nací en el 54, cuando cayó el gobierno de Perón tenía apenas un año, pero de lo que he leído, de lo que uno ha estudiado, de lo que ha charlado, uno puede vislumbrar muchas cosas que pasaban en el 55 que están ocurriendo ahora. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el primer libro que yo leí en política me lo regaló un radical, que era el libro negro de la segunda tiranía, que contaba todas las maldades que Perón y Evita le habían hecho a este país. ¿Con qué argumento? Bueno, nosotros no estamos en contra de los peronistas, estamos en contra de la dirigencia del peronismo, porque la gente es buena pero tonta, y la dirigencia es capaz, Perón y Evita, ¿no? O Perón, en su poder hipnótico sobre las masas, las manipula y las lleva hacia situaciones de degradación política, social, etcétera. Y es lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora. Ustedes han visto, han sacado ya dos libros, uno de Editorial Planeta y el otro no me acuerdo cuál, denostando... Ah, Clarín sacó una síntesis de lo que fue el kirchnerismo, con opiniones de distintos pensadores, denostando a... no criticando, porque a mí la crítica me parece saludable. Por eso yo hace un rato hablaba de la necesidad de una derecha moderna con la cual uno poder discutir mano a mano sobre valores comunes. Sino cuando uno ve la denostación, que y eso también ocurrió en aquel gobierno, y formaron la comisión investigadora. Bueno, ahora no lo van a poder hacer porque la constitución lo prohíbe, porque hay un parlamento. Sí, pero la demonización pero es un es parte van, del plan. Lo van a intentar. ¿Hay un parlamento? Sí, sí. Ah, no estaba enterada, mira. Faltan un poco más de 2 meses, 40 días. Y esa es otra incógnita, porque el otro día hablábamos, ¿no? Que abran el parlamento, que abran el parlamento, pero cuando abran el parlamento, ¿cómo va a ser el acuerdo hacia adentro? Ya sé, no podemos hacer futurología. Pero también, hay indicios de que va a ser complejo, digamos. Seguro. Que la presión hacia los senadores no es tanto como tenemos la mayoría, digamos, que los gobernadores están presionando a los senadores. Y tanto en diputados también, digamos, este juego de estas cumbres que van a ir armando, también, digamos, hacia adentro del bloque del Frente para la Victoria, del PJ, está en tensión eso. Claramente. Los senadores representan las provincias, con lo cual tienen una relación directa con el poder de la provincia mucho más central que los diputados, que de alguna manera representan al pueblo de cada una de las provincias. Entonces, la relación de los gobernadores con los senadores, creo yo que en términos generales es mucho más estrecha. Con lo cual, no es malo que haya charlas, negociaciones, porque digo, forma parte de lo que es la vida de la política. Yo creo que los gobernadores no se van a regalar, porque son animales políticos y necesitan, como cualquiera que hace política, ¿no? Garantizarse un mínimo de gobernabilidad de su distrito, y para lo cual van a necesitar fondos. Lo que hay que ver es cuáles son las leyes que estamos dispuestos a acompañar y cuáles aquellas que es imposible que se pueda acompañar, independientemente que yo creo que es preferible denunciar una ley espuria a costa de no recibir fondos que acompañar un proyecto que a la larga va a terminar matándome. Porque si hay una característica de estos años es que más allá de opiniones, en términos generales los oficialismos son los que han ganado, muy en particular en los distritos, en las provincias, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué eso? Por las buenas gestiones, claro, pero también por los aportes de fondo del Estado Nacional. Ahora, si el Estado Nacional no te manda fondo, la situación se complica. Pero si vos también vas a hacer una política que significa que a cambio de fondo la situación económica general se va a deteriorar y que eso va a significar a la corta la pérdida de tu capacidad territorial, bueno, me parece que los gobernadores no van a agarrar. Es decir, tontos no hay. Evidentemente hay un debate, una disputa interna. Hoy hay un editorial de Carlos Pagni en La Nación que lo que dice es que hay una muy buena noticia para Macri, que es el encuentro de Pinamar, que hablábamos de Urtubey, Massa. Sí. Y Bocio implicaría una ruptura en el bloque de senadores y de diputados, y eso es una buena noticia para Macri porque le permitiría un mayor nivel de negociación. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire en Radio Rebelde AM740. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. escuchando otro tema de Bowie que se llama Héroes, pero está versionado por Fricción. Y vamos a leer mensajes en Twitter, porque por aquí, en @revistamarti, ahí en @semimorocha, nos dicen que hay una nota de Diario Registrado donde dan datos prácticos para circular tranquilos por la calle. Esto tiene que ver con el pedido de DNI, sí, y sí, con que no está muy claro qué es lo que está permitido de parte de la policía y qué es lo que no. Incluso este fin de semana se estuvo denunciando que han palpado gente en la calle, cosa que eso no es legal. Volvieron las razzias no a la Argentina. No se puede. Otro mensaje, Luisito Delía dice, inadmisible lo de Víctor Hugo Morales, y también se suma esto Lu Manusovich que dice, echan a Víctor Hugo Morales y muere Bowie, a ver cómo remontan esta semana, muchachos, un lunes fatídico, besos miles. ¿Qué pasó? Lea, señor, lea. Gente que nos está escuchando. Sí. Tengo a Nicolás Blanco desde Brasil, nos está escuchando, le mandamos un saludo muy grande. Saca la mano al micrófono. Silvia. Gracias por ser tan explícito. Es el vivo. Silvia de Flores, Leda también nos está escuchando. Y le mandamos un saludo muy grande a Jorge Larumbe, quien es el Padre de Dios y tiene que recibir una operación muy importante en el día de hoy. El Padre de Dios. Como 4 bypass. Bueno. Sí, el padre de Federico Larumbe, quien fue uno de los creadores de nuestro sitio, que lo bautizamos de hoy y después se nos fue a laburar a Facebook, a Silicon Valley. Bueno, quédense, que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Se queda Julián Sau, se queda Damián Coutts, un nombre raro. Y Emilio Rivera también un ratito más estará al aire con nosotros. Llámanos al 4524-7816 y lo pasamos al aire. Noticias. Detuvieron a Víctor Esquilazzi y Cristian Lanata en Callastá. Los evadidos fueron recapturados esta mañana durante distintos allanamientos en Santa Fe tras permanecer 15 días prófugos luego de escapar del penal de General Alvear. Así lo confirmó el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Facendini, quien aseguró que los dos prófugos fueron detenidos por las tropas de operaciones especiales de la policía de Santa Fe. La vicepresidenta comunal de Callastá confirmó que los prófugos fueron detenidos en el predio del molino arrocero Spalletti por agentes de la policía de la provincia, muy cerca de donde había sido capturado Martín Lanata. Mundo. Arrancó en España el macrojuicio de corrupción en el que está imputada la hermana del rey Felipe VI. La infanta Cristina de Borbón, de 50 años, está imputada como cooperadora de 2 delitos contra la hacienda pública, evasión fiscal, cometidos por su esposo Iñaki Undagarín en 2007 y 2008. El juicio comenzó hoy en la isla de Palma de Mallorca, en medio de una gran expectativa mediática por el caso que indignó a la sociedad y manchó la credibilidad de la corona española. En la causa hay 18 imputados en el saqueo de más de 6 millones de euros públicos a través de la red armada por Urdangarín y su ex socio, quienes gracias a las conexiones políticas de la realeza obtuvieron negocios con administraciones que estaban en manos del conservador Partido Popular sin que mediara ningún contrato. fútbol. Con Messi como máximo favorito, la FIFA entrega el Balón de Oro en Suiza. La Sociedad Futbolística les cuenta que el astro argentino será consagrado hoy como el mejor jugador del mundo por quinta vez en su prolífica carrera, dejando atrás al portugués Cristiano Ronaldo y al brasileño Neymar. El luso, que tiene 4 balones de oro en su vitrina personal, sustentó su candidatura en el hecho de haberse convertido en el goleador histórico de la Champions y en el primer anotador del pasado torneo español. Además, el santafesino Jorge Sampaoli, director técnico de Chile, en la consagración de la Copa América, buscará la distinción al mejor entrenador de la FIFA. Tránsito. Provincia de Catamarca, Ruta Nacional 40, atención en el kilómetro 4243, altura Río Vallecito, por desvío debido a la construcción de Badén. Conductor, acatar las señalizaciones y reducir la velocidad. En tanto, en la provincia de Salta, por equipos trabajando en el kilómetro 1480 de la Ruta Nacional 34, a la altura del puente sobre el Río Carapari, el tránsito se efectúa en forma dirigida de a un sentido por vez. Recuerde, no utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelia. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. De la mañana y seguimos aquí, no nos queda otra, todavía queda un tramo por delante, un tramo, tenemos cada vez la mesa más grande, ¿eh? Más grande. Va agrandando la mesa, pone más fideo que llegó. ¿Quién llegó? No, usted se hace cargo, yo no me hago cargo de la gente que viene acá. Nicolás Capusotto. Buenos días, ¿cómo le va a todos? Y a todas. Perdón, por favor. Por eso, a todos. Buen punto, está bien, está bien. Me están avisando que algunos quisieron comunicarse a Rebelde, dejaron mensaje, pero les avisamos que estuvo apagada la contestadora hasta recién. Así que si nos quieren llamar, ¿a qué número, Rocío? 4524-7816, llame. Queremos escuchar lo que piensan los oyentes, quienes están del otro lado todas las mañanas siendo parte de nuestro programa, porque los oyentes también son como alguien que está aquí. Entonces le abrimos nuestros micrófonos, llaman y lo pasamos al aire. Al secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. Buen día, Daniel. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. La verdad estamos atravesando un momento importante dentro de nuestro gremio con todo lo que está pasando, así que tener espacios para difundir es imprescindible. Sí, Daniel, nosotros estábamos hablando hace un ratito del tema de la represión en La Plata y de cómo parece algo medio generalizado de parte de la policía de reaccionar de esta manera en las diferentes manifestaciones, y queríamos ver cómo se veía desde ATE todo esto. Mira, nosotros en principio, por supuesto que estamos en una situación de repudio, también estamos en una situación de alerta y preparando nuestros cuerpos de delegados, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar. Entendemos que lo que está haciendo el gobierno nacional es una práctica hacia lo que son las protestas sociales, y entendemos que la represión no resuelve el problema de los despidos ni de la desocupación, sino que los agrava, y también entendemos que no nos pueden frenar con eso. Así que los métodos que están utilizando, lejos de ser necesarios para ellos, digo, la verdad que son inútiles hacia el pueblo, porque está más que claro que este pueblo no se lo paró nunca con la represión. Así que deberíamos llamar a la represión al gobierno nacional para que cese con este amedrentamiento que está haciendo sobre los trabajadores. Daniel, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Con respecto a esto de cómo parar, digamos, esta intentona que pareciera no tener límite, porque aunque vos digas que no, que la represión no, digamos, nunca nos detuvo, pareciera que esa represión no aparece en ningún lado, entonces no genera costos políticos. Hoy tenemos entendido que hay una movilización en La Plata, no sé si ustedes saben, aunque vos sos de Capital, pero ¿cuál es la situación de los estatales en la provincia de Buenos Aires, que pareciera que es la más crítica? Mira, la situación es, hoy está habiendo actividades en todos los municipios repudiando la represión, pero tratando de frenar los despidos, porque en cada municipio donde hubo cambio de funcionario está habiendo despidos a los trabajadores. La Plata despidieron 4.500 empleados provinciales, en Moreno despidieron empleados municipales, en Merlo están despidiendo empleados municipales. En cada provincia está habiendo denuncias de despidos, y tenemos despidos también en Córdoba, tenemos despidos en Neuquén y en Mendoza. Entonces, la situación es crítica hacia todos los empleados públicos, sin importar si sea nacional, municipal o provincial. Los únicos que hoy no están corriendo peligro de su fuente de laburo son los policías y la fuerza de seguridad. Después el resto de los estatales estamos en una situación bastante complicada. De hecho, en la provincia de Misiones también hubo represión y no salió. Hay amenazas a los trabajadores del municipio de Santa Ana, y entonces lo que nos encontramos es un cuadro de situación bastante complicado para lo que es la vida de los empleados públicos. Daniel, ¿y cuál va a ser la estrategia de acá en más? Más allá de la movilización, ¿cuál es la digamos, cuál es la estrategia que ustedes están pensando para primero romper el cerco informativo que es que hoy es vital porque no logran instalar digamos, el tema en la sociedad en su conjunto, más allá de los damnificados? Y lo otro tiene que ver con cómo hacer para que no sea una sangría esto que no se pueda evitar. Además, sumado a esto, que Vidal ya acaba de anunciar que canceló las paritarias, por lo menos en el ámbito de la provincia, pero acá en Nación, por algunos compañeros o algunas informaciones que nosotros tenemos, siguen los despidos de 13, 14, 40 personas por acá, programas que se bajan. O sea, es indetenible, es una noticia tras otra, ¿no? Sí, a ver, parece que es indetenible. Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestro alcance para poder frenar el avance de una decisión política que es la de achicar el Estado. Nosotros ya tenemos lamentablemente un ejercicio que fue en los 90, donde sabemos que es muy complicado poder frenar decisiones políticas de esta envergadura. También sabemos que es muy difícil la mediatización de lo que nos está pasando. De hecho, hoy acaban de echar al doctor Hugo Morales de Radio Continental, con quien obviamente estamos solidarizándonos, y que él expresaba, como lo hacen ustedes, la voz de un pueblo que cada día tiene menos lugares para poder hacer público lo que les pasa. Nosotros también estamos evaluando distintas formas de comunicación, porque entendemos que es necesario que el país reciba nuestra postura, sobre todo cuando nosotros lo que estamos cuestionando es cómo se descalifica el empleado público y cómo se lo pone en un lugar que es muy complicado para sostener, porque nos tratan a todos de una manera muy violenta, como si fuéramos todos ñoquis, que no laburamos, que no servimos para nada. Y nosotros tenemos un rol central dentro de lo que es la vida de los argentinos, en el marco de que somos los que garantizamos todos los derechos. Entonces, hay un desprestigio muy grande y hay que pelear con ese desprestigio. Hay que pelear para que el Estado siga en funciones y hay que pelear para que lo hagamos con todos los trabajadores adentro. Porque también es cierto que Macri anunció que había miles de ñoquis y no encontró uno todavía. Esa es una pregunta, Daniel. O sea, ¿vos podés especificar a quién se está echando? ¿Se echando gente que realmente en el último año, aunque eso tampoco es una excusa, o realmente hay gente de plata permanente, gente que tiene más experiencia, digo, más tiempo en el Estado? ¿O hay alguna estrategia? ¿O están echando a mansalva? Las dos cosas, mira, hay lugares en donde se está despidiendo el perfil político y hay lugares en donde se despide a mansalva. Lo que a nosotros nos pone en una situación más complicada todavía, porque no es que una línea clara que baja dice, mira, vamos a despedir de tal fecha para acá, no importa la función. El problema es que vos tenés lugares como el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se inauguró hace un par de meses. Claro. ¿Qué antigüedad le vas a pedir a los trabajadores de ahí? O sea, también hay una situación de decir, despedimos a todos los trabajadores que entraron del último año y medio, porque se evalúa que son contratados políticos. ¿Y qué haces con las escuelas que se inauguraron, con las universidades que se inauguraron? ¿Qué haces con todos los hospitales, los centros de salud que se inauguraron? Y que todos esos empleados públicos son nuevos. Los echás y cerrás el lugar. Entonces también hay un absurdo en cómo se plantea la situación, porque vos tenés más empleados porque hay más Estado. No es que vos tenés más empleado y menos Estado, claro, que es lo que nos quieren hacer creer. Entonces es muy difícil cuando vos tenés periodistas que lo que quieren es sangre. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder contestar al panel de intratables que lo que hace es generar más odio social respecto de lo que está, de lo que es el empleado público? O sea, y la verdad es que a nosotros también es una cosa que nos pone una situación que es complicada. Todos los canales de televisión reciben pauta oficial. O sea que todos esos periodistas que también están desesperados buscando sangre de los estatales, tienen que explicar cuánto ganan, porque cobran su salario, su salario se paga con plata de la pauta oficial del Estado, y que sería muy interesante saber, ya que ellos descalifican tanto al empleado público, cuál es la función social que tienen y cuánto vale esa función social. Porque nosotros cobramos entre 8.000 y 10.000 pesos y somos los que vamos al impenetrable 20 días al mes a laburar con los pueblos originarios. Los maestros de frontera ganan 6 lucas y son los que laburan con los pibes que que saben ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni cómo están, y que por ahí caminan 4 horas para llegar al colegio, porque te estamos hablando de esos empleados públicos, no estamos hablando de otros empleados públicos. Los empleados públicos somos todos eso, somos los enfermeros que cobramos 1.000 pesos y somos los que cambiamos suelos, que limpiamos el trasero a la gente. Y la verdad que hay una descalificación sobre nuestro rol, sobre nuestro lugar en el país, en el Estado, la función social que cumplimos, y que a nosotros nos duele muchísimo que se nos ponga en ese lugar, porque es una porquería tener que estar explicando cuál es nuestra tarea y cómo la llevamos adelante. Y es una porquería porque se entiende, se sabe, porque cuando hay un accidente la gente va al hospital público, cuando tiene una duda para consultar va al hospital público, porque los pibes van a las escuelas públicas, porque nosotros atendemos a los hijos de todo el mundo sin discriminar, porque nosotros somos los que damos las asignaciones universales en cada UNAI. Entonces es muy injusta la situación, es muy injusto que un presidente de la nación que todavía no tuvo 3 días consecutivos de ir a trabajar sea el que venga a decirnos a nosotros moralmente cómo se trabaja en el Estado. Un tipo que además cuando fue diputado tuvo un récord de ausentismo, lo mismo que la vicepresidenta. La verdad que es lastimoso que nos vengan a hablar del Estado, del rol del Estado, del rol del empleado público cuando ellos cuando tuvieron cargos ejecutivos no lo pudieron cumplir. Y la verdad que lamentable que estos tipos hoy sean los que conducen el país. Estamos hablando con el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. Daniel, tenemos entendido que van a llevar un proyecto al Congreso contra la precarización y queríamos que nos comentes de qué se trata, si es que ya recibieron algún tipo de apoyo de algún lugar. Mira, nosotros el proyecto de ley lo venimos trabajando durante alrededor de 6 meses. Sí. La idea era que se pueda tratar en la Cámara de Diputados y de Senadores. Lo que establece es el pase a planta de todos los empleados públicos que tengan un año de antigüedad y el resto que sea obviamente evaluados en funciones para su incorporación. La idea nuestra es que los empleados públicos tengan el valor del pase a planta en el marco de que haya un poder como el del Congreso de la Nación que pueda entender la importancia de darle estabilidad laboral a los trabajadores. Y la verdad que venimos peregrinando con ese proyecto. En marzo vamos a hacer una gran movilización presentándolo y pidiéndole a los diputados y a los senadores que lo evalúen, que lo discutan y que lo hagan efectivo, porque entendemos que la estabilidad laboral la vamos a poder conseguir si todos los actores políticos y sociales nos ponemos de acuerdo en cuanto a el rol del Estado y el rol del estatal. Daniel, hay algo también que surge a partir de estos conflictos que tiene que ver con las distintas centrales obreras de la Argentina. No sé si vos estás en condiciones de poder contarnos, pero ¿cuál es la estrategia? Porque me imagino que esta disputa no se puede dar solamente desde un gremio o desde la central de los trabajadores argentinos. ¿Ustedes están pensando en cómo construir, digamos, en cómo generar lazos, por ejemplo, con la CGT de Moyano? ¿Hay algún tipo de conversación para... o no hay ningún interés o no hay ninguna respuesta del otro lado? Mira, nosotros ¿o cómo, estamos... vos cómo encarás la disputa? No sé si lo... Mira, nosotros para dentro de disputa entendemos que no debería haber. Debería haber un marco de acuerdo, claro, del movimiento institucional de los trabajadores que somos los gremios. Nosotros, casualmente, mañana vamos a reunirnos con sindicatos de la Capital Federal, algunos de la CTA y otros de la CGT, como para poder intentar acordar 10, 15 puntos que atraviesen a todos los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra intención es que esto se pueda hacer a nivel nacional. Somos solamente una seccional, pero venimos llamando y venimos hablando con todos los dirigentes sindicales y políticos, porque entendemos que si no armamos un gran movimiento, un gran esfuerzo, una gran corriente, no vamos a poder parar el avance de esta política, que no solamente atraviesa los empleados públicos, porque acá lo que... estamos viendo también que hay fábricas que han suspendido trabajadores, que están en una situación de alerta. Entonces hay una recesión económica, hay un retroceso en el marco económico que tiene que llevar sí o sí a que las 5 centrales obreras puedan sentarse y tomar una definición madura respecto de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Porque también nosotros lo queremos dejar en claro. Vidal está suspendiendo la paritaria. En el marco de despido, nosotros no queremos discutir salario. O sea, ¿quién va a discutir salario en el marco de que tenés que defender puesto de laburo? También es una mentira decir que los sindicatos vamos a ir a discutir el salario cuando estamos defendiendo que haya primero trabajadores que cobren un salario. Entonces también hay que saber que cuando nosotros vamos a discutir salario, nos reprimen, dejamos de discutir salario para empezar a discutir la represión. Y eso es una cadena. Ya no podés discutir salario, tenés que discutir despido. Cuando discutís despido, tenés que discutir represión. Así es como se maneja la derecha. Te va cambiando el eje todo el tiempo y no te permite a vos que puedas llevar adelante tu rol lo más simple que debería ser. No, vos hoy, frente a la devaluación que hay, deberías estar discutiendo por lo menos una mejora de salario entre el 30 y el 40%. Bueno, no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos miles de despidos en todo el país. Y cuando vamos a discutir los despidos nos cagan a palo. Bueno, este es el macrismo, ¿no? Clarísimo, Daniel. Te agradecemos mucho la nota. Estamos en contacto para otra futura entrevista. Gracias. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el secretario general de AT Capital, Daniel Catalano. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. Y 24 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra y te invitamos a que llames al 4524-7816 y nos digas lo que quieras, como también arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Muy interesante la nota que acabamos de tener con Daniel Catalano. Está clarísima la situación, está muy claro que no podemos andar preocupándonos por las paritarias cuando la gente se está quedando sin trabajo. Es preocupante igual, pero primero, lo primero, hay mucha gente despedida, ya son 10.000 solo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es joda esto, muchachos, hay que pelearla porque la gente pueda volver a tener su trabajo o algún otro trabajo, pero que tenga trabajo, que pueda seguir laburando y manteniendo a su familia también, porque sí, en el medio está la familia también. Es complejo, es lo que hablábamos recién fuera del aire, digamos, ¿cuál es la estrategia? Claro, hay que, los tipos te ponen la vara, te ponen la discusión en otro lado. Yo no sé si no hay que discutir paritarias. No sé si hay que regalar ese debate, pero es verdad que te corren el eje, entonces lo que queda, ¿cuál es? Lo que no se puede hacer en estos 12 años, hay que unir el movimiento obrero, hay que salir a construir una estrategia con mucha creatividad, porque además no vas a tener posibilidad, vos fíjate, por suerte encontraron estos tres tipos, así no tienen aire, tienen tiempo para hablar de otra cosa, porque con esta excusa no estaban diciendo nada, igual van a dejar de decir cosas tampoco, ¿no? No sé qué... Sí, la situación es realmente compleja, ¿no? El que fue más, que siempre el que es más claro de todo es Prat Gay, cuando dijo, bueno, muchacho, cada gremio va a saber dónde le aprieta el zapato, ¿no? O sea, si van a trabajar para pedir aumento de sueldo, para preservar los niveles de empleo. Bueno, creo que es la discusión falaz que nos intentan someter, ¿no? Dentro de la evaluación del primer mes, que hacíamos hace un rato, digo, la otra cosa que queda muy clara es la transferencia de ingresos o de recursos hacia los sectores privilegiados de la sociedad. Entonces, hay cosas que son difíciles de ver desde el punto de vista de la gente cuando uno habla de las retenciones, que no siempre se entendía muy bien qué rol jugaban, ¿no?, las retenciones y por qué perjudicaba al campo, entre ese campo entrecomillado. Pero hay algunas medidas así como muy simples que me parece son las que uno tiene que empezar a ver y a transmitir. Los autos comunes aumentaron de precio. Los autos caros, o sea, los autos los ricos, bajaron de precio. Le sacaron los impuestos. Le bajaron los impuestos. Entonces, digo, uno ve una matriz que es la común, que es la de financiación del Estado para endeudarlo y la transferencia de ingresos a los sectores de mayores recursos. ¿Y cómo se sostiene este modelo? Con represión. Y la verdad que la encerrona está en que estos tipos ganaron las elecciones. Entonces uno se encuentra, hasta desde el punto de vista dialéctico, con complicaciones para poder explicitar y explicar cuál es la situación. Porque esta es una situación inédita. no, nunca habían ganado una elección nacional. Sí, antes los índices eran truchos y ahora se miden con caja de pizza y esas cosas. Claro. Bueno, yo leí que por ahí que las retenciones significaron algo así como 8.040 millones de pizzas que se transfirieron, así como la Asignación Universal por Hijo la medían en pizza. Bueno, entonces, como dice acá el amigo, 8.040 millones de pizzas son las que le hemos transferido a los sectores más ricos del país, devolviéndoles las retenciones. Y no les alcanza. No, no quieren más. Yo creo que haberlo dicho en el último lunes antes del fin de año, que había una polémica al interior de Cambiemos que tenía que ver con cuál era el valor del dólar. Uh-huh. Y uno escucha a los productores de soja y dice, bueno, nos bajaron poco, el 5%. Se olvidan de que les regalaron el 40% de la devaluación. Dice, sí, pero el precio internacional bajó, con lo cual en peso cobramos menos. Entonces el Estado está para soportar los negocios de los ricos. Esta es la visión de ellos, no es que no hay Estado. Y la otra conclusión que uno puede sacar de este mes es que no es que no hay Estado. Lo que pasó es que el Banco Central dejó de ser el que determinaba en el mercado cambiario y ha pasado a ser las cerealeras. Entonces, como no me alcanza, no te liquido, porque ustedes recuerdan que le habían prometido 400 millones de dólares por día. Claro. Esto eran 2.000 millones de dólares a la semana, 8.000 al año, al mes. Sumamos oyentes a nuestro programa. A ver, 4524-7816. Hola, para el programa que está ahora. Bueno, para Radio Rebelde. Es Manuela de Banfield. Escúchenme una cosa. Sinceramente, este gobierno es muy dictatorial. Sinceramente, es muy caradura y sinvergüenza de lo que está haciendo en un mes y un día que está en la administración de toda la nación. Sinceramente, el marxismo, el cambismo, el PRO es una porquería de gente por todo lo que está haciendo. Una pantomima con toda esta gente para tapar muchas cosas muy desagradables que están pasando en el país en este mes y pico. Tenemos que salir a la calle y luchar por nuestros derechos. Hola, compañeros. Bueno, nosotros también somos parte del proyecto nacional y popular y también para que siga su curso, aunque ahora hay un paréntesis, y nos sentimos parte de la militancia, quizás inorgánica, pero quiero repudiar lo que hizo Radio Continental, el grupo Prisa, que despidió a Víctor Hugo Morales. Ojalá que Radio Rebelde lo pueda tener allí. Y el grupo Prisa acaba de confirmar que con lo que hizo, que es socio del dictador Mañeto, del partido militar del Grupo Clarín y partido militar del diario La Nación, de Bartolomé Mitre. Ellos tienen un acuerdo en común. También quiero pedir a Radio Rebelde qué posibilidad hay de habilitar el contestador cuando en horarios que no hay programas, que pasan música. Digo, siempre con la responsabilidad del oyente del aviso que pueda pasar o lo que pueda llegar a decir. Pero en estos momentos la mayoría de las radios están con música. La verdad que es desolador. Solamente están ustedes y AM750, después Radio Madres con música, Cooperativa con música, Radio del Plata con música, a Radio América con música, Nacional con música, y ni hablar de la Radio Gorila, hasta Continental está con música. Queridos primos, soy Nancy de Libertad. Estoy escuchando al compañero de ATE que dice que en Merlo están echando compañeros municipales. Yo creo que en parte habría que hacer buscarlos porque OTC dejó tapado de empleados la municipalidad. ¿Cuál es? Uno no lo ve en la calle haciendo nada. Y también policías que no sé qué es lo que hacen, porque usted lo ve en la calle con el telefonito y nada más. Yo soy kirchnerista y lo digo de buena fuente y porque sé lo que nos está gobernando en este momento en Merlo. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Mirá ese tipo, Esteban. ¿Cuál? Es el de camisa celeste y saco marrón. Ah, sí. ¿Qué tiene? ¿No viste qué cara de cagador? Y sí, barbita candado es medio garca. Debe ser abogado. Totalmente, abogado laboralista seguro. De esos que transan con el bobo de la empresa y cagan al laburante. Te digo más, se debe serruchar a la secretaria en su propia oficina, adelante del portarretrato de su familia, ahí que tiene al ladito del escritorio en la PC. Sí, mira, y miralo como mandibulea. Este, ya te digo, toma papusa de que se levanta hasta que se acuesta, clavado que ahora se pide un whisky. Acordate que en menos de 5 minutos se le sienta terrible carozo, hace fondo blanco con el whiskacho y se van directo para el telo de acá a la vuelta. ¿El sucucho de Olga? Es telo la muerte. Sí, y no sabe cómo son estos tipos. Garca, putaniero y rata. Tenés razón. Qué bárbaro, che, ¿eh? Pensar que está lleno de esta gente de mierda. Mirá, se le sentó una vieja en la mesa. No me diga que también le entra a los gerontes, ¿eh? No, boludo, pará, me parece que la madre tiene la misma jeta. Llegó una señora con dos nenitos. Ah, mirá. Se ve que es la mujer. Evidentemente los pibes son de él. Y el mozo le trajo dos submarinos, un té y dos jugos de naranja exprimido. Parece que le pifiamos. Igual tiene cara de putaniero. ¿Tomás otra birrita? Ah, dale. ¡Mozo! Hablemos sin saber. Escuchá, no nos queda otra. Y 36 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, con gran compañía, cada vez somos más. No hay lugar, no hay sillas para tanto. Che, loco, traiga más mujeres, porque yo tengo voz muy grave, entonces parece que somos todos hombres acá. Ah, no tenés figura de hombre. Ah, bueno. Si querés, afinamos un poquito la voz en la bata. No sé, cuántos oyentes van a quedarse en la radio. Está bien que no haya muchos programas para escuchar, pero no abusemos, la gente puede cambiar de dial. Claro, claro, tal cual. Jorge Dial. 4524-7816 para que nos llamen, es el número de Radio Rebelde, AM740, si no, arroba Revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. Y hay algunas noticias tratadas de una manera poco, que se le da poca importancia, por ejemplo, en Clarín en el día de hoy. han hablado muchísimo de los prófugos, está ocupando casi la mayoría de la página digital de Clarín. Más por debajo está el fallecimiento del genio David Bowie, o David Bowie, sí, para decirlo bien, si no sería David Bowie. Y por debajo, ya ahí como tratando de ocultarlo, pero lo decimos igual, muchachos, informamos. Por debajo, pero lo informamos. Crecieron hasta 100% los ingresos del agro. Mirá qué bueno, Mirá qué bueno el campo, como... Felicitaciones al agro. Cómo se está beneficiando. Le va muy bien. Sí, ¿no? ¿A quién más le va bien? Al agro, nada más. Al agro. Al agro y a los de los autos. Nadie dijo que le tenía que ir bien a otro, ¿no? O sea, le tenía que ir bien al agro, ¿no? Yo estoy contento, me voy a comprar un Audi ahora. Ah, mira. Ahora que bajó el precio. Ah, mira, no, pero ¿no compraste tus 2 millones? ¿O te alcanza para las dos cosas? No, todavía no, pero estoy ahí, estoy especulando. Especule. Estoy especulando. Che, les contamos también que hemos renovado la página de Radio Rebelde, ¿eh? Está muy, muy bonita, pueden ver allí la programación, los horarios, los equipos, todo. ¿Cómo entro? Entra a radiorebelde.com.ar. Y ahí aparecemos todos nosotros, no todos, no, pero la mayoría de nosotros dice el nombre del programa, quién está. Está buena la página, está bonita, es mucho mejor que la anterior era como antigua. No se sabe, sí, era como algo oscuro. Era del Paint, tal cual, era del Paint, dice el operador, tiene razón, era como pegada a todas las cosas. Ahí también, en amartia.com.ar pueden encontrar todas las notas que hemos hecho hasta ahora. La semana pasada hemos tenido entrevistas muy interesantes. Y falta muy poco, así como en breve, se cumple el aniversario de la muerte del señor Nisman, el lunes que viene. Mire cómo ha pasado el tiempo, señor. ¿Van a hacer una marcha de los paraguas? No sé, tal vez sí, tal vez no. Esperemos que no llueva, ¿no? Por lo menos para ver si va más gente. Podríamos hacer una marcha para que vuelva el paraguas que está en la costa. Yo soy un paraguas. Por favor. Ya empezamos. ¿Usted entiende con estas cosas. Cuáles son los chistes porque... Estamos convocando a todos los sectores. Yo quiero explicarles una cosa, que es que los oyentes, no todos entran en la jerga del señor Damián Cotz. Entonces se sintió excluida. Seguimos excluyendo gente aquí en AM740. No estábamos hablando de drogas, ¿no? Para nada. No. Estábamos hablando del país, Paraguay. No, de la marcha de los paraguas que hicieron el grupo de gente apoyadora del agro, uh-huh, en un día de lluvia, apoyando a su héroe, Jesús Nisman, que ya lo hablamos acá. Francés a marzo el suyo, ¿eh? Que no, tenemos que recordar eso porque nos durmieron, hay que reconocerle a la derecha que en esa ocasión nos durmió, porque todos esperábamos la organización de los saqueos, y no pasó nada, y en enero apareció Nisman. Así que sigamos organizando enero y febrero en la calle, las plazas, y creemos nuestro Nisman. Tenemos que crear nosotros nuestro Nisman también, a ver si le pegamos un sacudón al blindaje mediático y la gente empieza a mirar para otro lado, que no sea la pantalla cuadrada. Que he hecho, la verdad que estuve de vacaciones, pero me han contado que es como una cadena nacional constante, que cambia de canal y es siempre lo mismo. Hay tipos vestidos de verde militar que no están haciendo nada, pero que se supone que están buscando prófugos, una cosa así, ¿no? Ya todo el día. Algunos en OJ, tengo entendido. Sí, los encontraron, pero siguen siempre las mismas imágenes. Sí, pero sabes. El verano también llega para la policía, sí, señor. Sí, por supuesto. Escuchame, yo prendí la tele y dije, bueno, voy a ver los... Antes pasaban ojetes, yo qué sé, el estalló el verano. Bueno, claro. Ahora hay milico, no sé qué pasó, cambió la estética. Estalló tanto el verano que nadie va a las playas, parece, perdón. Que ahora la onda es vestirse de militar. Es el mejor momento para Mauro Viale, es lo único que voy a decir. Ahora, además, con el tema de las ojotas, yo pensé mucho en los Simpsons, ¿no? No son gordos, pero son inútiles, porque ¿cómo corre un tipo en ojotas? No hay nada más inútil en los pies que las ojotas, digo. Si lo ves al prófugo que está corriendo allá, ¿cómo lo vas a alcanzar? Se la tirás. No sé, le tirás un ojotazo. No tenían que correr, si estaban en otro lado. Si claro. Lo que, digamos, no, eso no te lo va a contar nadie, te lo va a contar solo... Ahora la flamante ministra de Seguridad estaba viajando a Santa Fe. Esa es la noticia de TN. Está viajando en helicóptero a Santa Fe. ¿Le suena helicóptero y ministra de Seguridad? Es lo que es el mismo que van a usar cuando se vayan del gobierno. Vamos a... ¡Vamos! Vamos a... ¡Vamos! Que vayan, que le carguen una... Que se vayan todos. Quería hablar en términos simbólicos lo que decía acá el compañero de Amito, lo de crear nuestro Nisman. En términos simbólicos, entiéndase, señor, señora, usted que está ahí escuchando. No se lo toma el pie de la letra. Claro, no todo es tan literal. No salga a matar a un fiscal, por favor. No, por favor. Ni se le ocurra. Por favor, en este momento. Y si lo va a hacer, tenga bien y hacer todo un laburo previo, una inteligencia previa para ver a quién. Bien, aclare que oscurece, vamos. Vamos. Para... Eso es de cobarde, ¿ves? Uno iba a aclarar y de repente le agarra un tos. ¿Qué quiere? Fumo de los 13 años. ¿Y la aclaración? El productor está nadando, ¿eh? Está haciendo un crawl, no sé qué significa. Eso es un pecho igual. Eso es un separador. Es verdad. Es un separador. ¿Qué está bailando la Mauri? Está bailando la Mauri, ¿eh? 10:43 de la mañana, 4524-7816. Comunicate con nosotros, dale. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. En Radio Rebelde, AM740. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. Crazy baby. I'm a little bitch for you. Keep your mouth shut. You're speaking like a big multi-bird. And I'm bursting my brains for the world. You know an electric eye on me, babe. Put your rain into my head. Bless your pale face close to my nose. Freak out, the moon is fading on. Yeah. Don't fake it, baby. Later you'll think of me. The church of my love. Escuchando Cienfuegos, siendo Moonage Daydream, espero haberlo dicho bien, porque bueno, pronunciación no, es una maravilla. Y estamos acompañados por Sebastián Sánchez. Buen día, señor. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Les voy a comentar sobre una convocatoria que estamos llevando adelante con nuestra queridísima revista Amartya, y queremos hacer una especie de reunión llamado... convocatoria, valga la redundancia, claro, para hacer a todos partes de este gestar cultura. Sí, estamos pensando de cómo ponerle el nombre, pero la importante es la intención, que es convocar a distintos sectores de la cultura, organizaciones sociales, por qué no políticas, que están vinculadas a la cultura, y que parte del diagnóstico tiene que ver con que estamos un poco desorganizados, o por ahí no nos conocemos, o no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Y entonces la intención tiene que ver, y por eso está acá Sebastián, es trabajar en ese sentido, en cómo hacer para que las iniciativas, los desarrollos particulares se potencien a través del agrupamiento, de juntarnos y pensar, ¿no? Todas las producciones culturales que se están trabajando en la actualidad, poder agruparnos en una red de gestores y trabajadores de la cultura para poder empezar a trabajar mancomunadamente, empezar a vincularnos, empezar a potenciarnos. Y lo que proponemos desde la revista Amartya, que desde la Casa Amartya podamos generar este punto de encuentro para empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Con tres objetivos, los cuento así, son muy simples, que es comunicar, digamos, la idea es que desde la revista Amartya y desde la página web se genere un espacio donde estén todas las voces representadas de la cultura. Por otro lado, gestionar, donde justamente lo que el nombre mismo lo dice, ¿no? Que podemos gestionar entre todos. Y conectar tiene que ver con empezar a conocernos entre las propias organizaciones por zonas culturales. Eso sería como un resumido de la propuesta. O sea, es algo que tiene que ver con el diagnóstico que en el plano de la política venimos haciendo, y que de lo cultural pasa lo mismo. Y más en estos tiempos donde evidentemente lo que se puede ver, sin ser un gurú, es que los espacios se van a reducir, que los financiamientos se van a achicar, que los recursos van a ser realmente escasos, siempre son escasos los recursos, pero van a ser escasos, y que la unidad como eje es central. Entonces nosotros estamos pensando eso, una convocatoria lo más amplia posible para poder trabajar desde el plano de la cultura, del plano de lo social, poder ver cómo podemos interactuar, porque a veces eso nos pasa siempre, ¿no? En Amartya lo sabemos muy bien, a veces la respuesta está al lado, y uno, viste, va a buscar piensa que el problema está muy lejos, y a veces la solución la tiene el que está al lado, y lo único que se trata es de poder conectar la necesidad de uno con la capacidad de otro. Exacto. Y eso potencia, y me parece que es el momento, estamos en el momento ideal, porque estamos en enero ya lanzando esta convocatoria, que hay fecha, ¿no? Tenemos una fecha aproximada, que es para el 22 de febrero, 19 horas. Igualmente, estoy más que seguro que vamos a ir comunicando durante la semana. Hoy salimos con la campaña. Hoy salimos con la campaña por las redes sociales y mismo de la página de Amartya. Pero bueno, vamos a estar comunicando durante todas las semanas y hasta el 22 de febrero sobre la propuesta que estamos gestando. Para más información, bueno, arroba revista Amartya, lo vamos a difundir por las redes sociales, como bien comentaban los chicos, vamos a estar moviéndolo todo el tiempo. Por el Twitter se pueden comunicar. Lo vamos a decir acá también, y ya van a poder ser parte de esto. No me toque el micrófono, pero... Se pone mal, cuando le tocas el micrófono se pone cosa, mal. ¡Cosa, che! Perdón. Me tocan los micrófonos. Usted recién le acaba de pegar al micrófono. Le está tocando el falo a la conductora, por favor, ¿eh? Nosotros nos llevamos así, yo lo golpeo al micrófono. Y bueno, yo lo trato bien al micrófono. Ni uno menos. Che. Apenas se escucha. Tenemos oyentes, así que los vamos a escuchar. 4524-7816. Hola, yo quiero decir, pobre Víctor Hugo Morales. Qué espantoso lo que están haciendo estos degenerados, corruptos, Macri, la asquerosa de la Vidal y todos sus compinches. Me da asco de la gente que los votó, de mis cuñados. ¿Qué podemos hacer para que no duren ni siquiera un año? Se lo pido a Dios, quiero que se vayan. Cariño, gracias. So I turn myself to face me. Si habla Laura de Caballito, quería saber si la gente que trabajaba en el Centro Cultural Kirchner y cuyos contratos vencieron fueron nombrados por concurso público. Nunca vi ni en la televisión, ni por internet, ni por las radios un llamado a concurso para ocupar los cargos. Entonces uno presenta el currículum y según la capacidad se contratan. Les agradecería me contesten eso. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Miren, hasta este nuevo ataque del macrismo y todos sus secuaces, por favor, den la dirección de Radio Continental, que para los oyentes de Víctor Hugo, que no la sabemos, necesitamos ir para allá. Por favor, dejen la dirección, den la dirección al aire de Radio Continental. Por favor, o esto se frena ahora o no se frena más. Gracias, José de Pompeya. Hola, buen día. Yo soy Aide del partido de Merlo, Pontevedra, de Pontevedra llamo. Con respecto a al despido que sufrió Víctor Hugo Morales, tienen que seguir hablando del tema, tienen que insistir mucho. Yo tengo mucha angustia, tengo ganas de salir a la calle. Esto no es así, no puede ser. Nos dejaron sin nada, sin nada. A ver si lo recalcan, por favor, le pedimos. Y si hay algún lugar donde nos podamos juntar. Porque dicen, Macri ganó las elecciones, pero no por un 80%. Hay más del 50% ahora de la población que está en desacuerdo con su gobierno. Hola, habla un oyente que recién hoy lo descubrí, me llamo Mariela. Quería decir que están despidiendo las ñoquis según Macri. Y los ñoquis que hemos tenido en la Cámara de Diputados que nunca trabajaron, que de eso no se habla. Chao, gracias. Hola, Rocío, Damián, Julián. Bueno, no me sorprende que hayan echado a Víctor Hugo de Continental, porque las autoridades de Radio Continental hace rato tenían pensado echarlo, ¿no? Esto más o menos como la editorial del 23 de noviembre del diario La Nación, ¿no? Con el gobierno de Macri se animaron a sacarla, o con Macri ya presidente se animaron a publicarla, ¿no? Acá pasa lo mismo. Con gobierno de Macri, lo que ya hace años tenían pensado hacer, ahora finalmente lo concretaron, que era echar a Víctor Hugo Continental. Si uno se fija en esa radio, es totalmente gorila, ¿no? La programación. La única voz un poco diferente era la de Víctor Hugo, ¿no? Algo pasa parecido, lo mismo en Radio La Red. Sí, buen día, Rito de Jesús de Paz. Por favor, ¿me podría decir dónde lo puedo ubicar, en qué radio está, a Francisco Noriega? Muchísimas gracias, buenos programas, chao, chao. Sí, es claro que el pueblo no votó el Congreso cerrado. Yo no me sorprendo, el pueblo no votó. Esto es lo que muchos estuvieron trabajando, que la constitucionalidad, se llenaron hasta el hartazgo de voces de que mayor constitucionalidad. Esto es un golpe de Estado, y Macri el dictador, tenemos que hacerlo renunciar. El Congreso cerrado no va, los legisladores, diputados, armen la carpa y legislemos ahí. Coco de las Toninas. Sí, hola, Norma Flanan. Saludos nuevamente. Estaba escuchando acá en Canal 23 que decían que Aníbal Fernández se había comunicado, había dado un informe de que el campo donde fueron encontrados, parece, estos delincuentes, es de una amiga de Viñaski o algo así. No sé si es el que programó esa entrevista para que lo escucharan a él. Bueno, ¿por qué no averiguan? Porque yo decía, ¿qué pasa que no lo citan a Aníbal Fernández? Tiene mucha información, dice Canal 23. El mensaje que quiero dejar es el siguiente. Hablan de una propuesta nacional y popular y están poniendo rock en idioma extranjero, que no se entiende lo que dice, cuando tenemos hermosas músicas, folclore, tango, poetas. Déjense de joder, pongan cosas piolas. Oyentes que se comunicaron al 45247816. En primer lugar, me gustaría aclarar una cosa con respecto al Centro Cultural Kirchner. Yo asistí a una entrevista para trabajar en el Centro Cultural Kirchner y la encontré en internet. Así que un ñoqui. Eso de que no hubo convocatoria no es cierto. señora o señor, no recuerdo quién había llamado. Gnocchi. Asistí, bueno, no quedé. No estaba preparada para trabajar en el Centro Cultural Kirchner. Porque no sos lo suficientemente gnocchi. Claro, bueno, no sé. El punto es que, nada, ¿dónde está eso, tu credencial de la Cámpora, a ver? Y no, la perdí. No, quedaste, no quedaste. Aclaración con respecto a otra cosa. Preguntaron la dirección de Radio Continental. Bueno, esto es Rivadavia 835. Pueden acercarse ahí si quieren. A romper todo, sí. Es a la altura del Café Tortoni, pero sobre Rivadavia. Claro, atrás. Exactamente. La primer paralela a Avenida de Mayo. Tenemos la dirección. Sí, ahí la dijo recién. Rivadavia 835. Perdón. Pero señor, présteme atención, por favor. La si usted oyente, no me escucha, ¿quién me va a escuchar? Que soy un ñoqui, yo vengo acá. Que preguntaba sobre Noriega, yo no tengo ninguna información de que después de que lo echaron de cooperativa, no tengo ninguna información, pero bueno, si alguien sabe, lo podemos invitar a que venga acá a Radio Rebelde. Otra cuestión, también se hablaba de que ahora se animaron a hacer ciertas cosas con respecto a la publicación de la nota que pedía la liberación de los presos por delitos de lesa humanidad, sí. Por ejemplo, esto fue en el diario La Nación, que sigue existiendo, lo pueden buscar la nota. También se refería a lo de Víctor Hugo, específicamente este oyente que llamó, que se parecía mucho a Javier Vicente. Sí. ¿Era sí. o no era? ¿Habrá sido? A ver si es Vicente, que se comunique. Porque... ¡Vicente! ¿Tiene esa forma de hablar? ¿Así? Si es fútbol, que sea para todos. Otra cuestión con respecto a la música. Bueno, señoras y señores, falleció Bowie, nada más sí. y nada menos. Nosotros hemos pasado una gran variedad de música. Yo sé que usted quiere decir algo, sí, ahora lo seamos, voy a dejar. Seamos un abrazo al oyente que hizo referencia al tema. Pero bueno, falleció Bowie, un emblema de la música universal, con un lenguaje universal como es el rock. Además, ¿no? Todos los días pasamos música nacional acá. Exactamente. Hemos pasado de todo, folclore, tango, pasamos mucho rock nacional también, de ahora, de antes. Dice Pablo que hay muchos llamados que no pudimos pasar, pero eso, que... Sí. O sea, es increíble la cantidad de llamados, queremos agradecer a todos los que están llamando. Sí, y otra cosita sí. que quiero aclarar antes de... Perdóname que te interrumpa, no, pero uno de los oyentes hablaba sobre la cuestión de Wiñaski y lo que había dicho Aníbal Fernández. Bueno, vamos a tratar de contactarnos con Aníbal, es una nota difícil, pero más allá de eso, él está poniendo mucha información en su Twitter. Incluso habló de la relación de los prófugos con Julián Domínguez. Toda esa información la puso en su Twitter personal, con fuentes propias, fuentes de él. Por eso los invitamos a que lo busquen a Aníbal, que lo lean al mismo. En su Facebook también lo hace, así se pueden informar. Tengo entendido que la relación es una relación indirecta, en el sentido de que la relación directa que tenía Domínguez era con este muchacho Mayo, puede ser de Hinchadas Unidas Argentinas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no sabemos, por eso estaría bueno... Sí, por supuesto. Contactarse. Pero bueno, gracias entonces a los que llamaron y es muy importante saber que nos están escuchando. Entendemos el rol que tenemos en este momento, que tiene que ver con poder ser un vehículo por todo lo que nos está pasando. Sabemos que la cantidad de llamados no tiene que ver con que nosotros seamos, digamos, aunque hacemos todo lo posible para hacer el mejor programa de radio, pero sabemos que tiene que ver con un contexto concreto, tiene que ver con que se están acallando las voces y que programas como el nuestro, que pueden seguir sosteniéndose, revistas como la nuestra, que va a seguir sosteniéndose a pesar de los avatares, del precio del papel, son vitales para lo que se viene en la Argentina. Así que bueno, muchas gracias y sigan llamando. A esa mujer tan preocupada, Andrés Celina, a esa mujer tan preocupada por los concursos públicos de Centro Cultural Kirchner, ¿a quién consultó por los jueces de la Corte Suprema Macri? ¿Qué concurso público es en la ciudad? ¿Con qué derecho pintó todos los edificios de la ciudad y todos los vehículos y todas las cosas con el color del partido político de él? Todos los edificios pertenecientes a la municipalidad de la ciudad, al municipio de la ciudad, con los colores políticos de él. ¿Con qué derecho? No venga acá a corrernos por legales, porque sabemos lo que son ustedes. Ustedes es lo que se debe dedicar a usted. Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Luz Uriaga. Miren, tengo 67 años y estoy transitando mi primera dictadura civil. Ayer estuve en Parque Centenario, Parque Rivadavia, perdón, con Leopoldo Moró, Leandro Santor, Ricardo Moca. Éramos 5.000 personas. No puedo creer que tengamos que arrancar otra vez desde abajo juntándonos en las plazas. Pero el artículo 21 de la Constitución dice que tenemos derecho a defensa ante el incumplimiento de ese artículo. Esto no es un gobierno democrático, no es un juego democrático. Por lo tanto, tenemos derecho de ir a sacar a este degenerado a patadas en el culo de la Casa de Gobierno. Un abrazo, compañeros. Hola, quiero llamar porque, bueno, repudio absolutamente el despido de Víctor Hugo Morales. Chicos, ustedes, espero que estén a la altura de los acontecimientos, quizás sean uno de los pocos programas que van quedando, no Gorila. Háganse cargo, gracias. Agradecemos muchísimo a las oyentes, no podemos decir más nada porque le estamos robando tiempo al próximo programa, pero bueno, les voy a comentar que estuvieron al aire Julián Sau, Damián Kotz, también estuvo Sebastián Sánchez en este último tiempito, Emilio Rivera, que viene todos los lunes a acompañarnos, Nicolás Capusotto también. Gracias. Y obviamente que les quiero decir una sola cosa, sí tenemos un gorila que es Pablo Diz. Sí, no. Si se lo cruzan por la calle van a ver la cantidad de pelo que habita su cuerpo. No me escuchó, bueno, genial. Pablo Diz estuvo en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartya. Estuvo Luciano Castro en la operación técnica, cuidándole la silla a Mavi, obviamente, que en breve, en algún momento va a regresar. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí mañana nuevamente haciendo No Nos Queda Otra, pero sí. Se viene Conjura Rebelde ahora, así que todo lo que les quedó por decir se lo pueden decir a Néstor Picone y compañía. Es más, es su momento para putearnos que no vamos a estar. Exactamente. Mañana, de 9 a 11, aquí en Radio Rebelde, no nos queda otra que hacer el programa de Revista Amartya. ¡Yujú! Seguinos por amartya.com.ar